En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del 101.4, bienvenidos al tiempo de la información deportiva en Teleelche Radio Marca en esta jornada de viernes 5 de julio. Ya está preparado todo el equipo de Teleelche Radio Marca de deportes para contarles y traerles la última hora en clave deportiva. Avanzábamos al principio de la semana que estos días iban a ser muy importantes de cara al futuro del Elche Club de Fútbol y fíjense si lo fueron. El lunes por la noche, el club que anunciaba la llegada del cuarto refuerzo para la plantilla de Pacheta, Ramón Fall, que llegaba libre del Real Oviedo después de desvincularse del conjunto Carballón y que va a ser el jugador llamado a llevar la manija en el centro del campo la próxima temporada en el conjunto franjiverde. Además, en el día de ayer conocimos ya por fin el calendario de segunda división para la temporada 2019-2020. De todo ello vamos a hablar hoy en Elche en punta, así que vamos a ir poniendo ya la música de titulares y enseguida empezamos. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ya conoce el orden al que se enfrentará a sus rivales en la temporada 2019-2020. Ayer se sorteó el calendario de segunda división y el equipo de Pacheta debutará en el Martínez Valero el fin de semana del 18 de agosto ante un recién ascendido, el Fuenlabrada. Ahora que ya se conoce el calendario de Liga, el técnico del Elche, José Rojo Pacheta, ya fija el primer objetivo del curso: ganar al conjunto madrileño. En la jornada número 3 del campeonato, mejor dicho, en la jornada número 2, el Elche que va a viajar hasta tierras madrileñas, hasta Santo Domingo, para enfrentarse al Alcorcón. Serán dos partidos seguidos fuera de casa porque en la jornada número 3 tendrá que viajar hasta la Romareda para medirse al Real Zaragoza. Por su parte, el presidente del club, Diego García, apeló en declaraciones al club después de conocer el resultado del sorteo en el que estuvo presente allí en la ciudad de Madrid a la unión del equipo con la afición para conseguir los objetivos marcados para este año. Pues de todo ello vamos a hablar en el Elche en punta de hoy. Además, en el tramo final del programa aprovecharemos para contarles la Torrellano Cup, que arrancará el próximo miércoles 10 de julio, y también sobre la carrera del infierno que se llevará a cabo este sábado en Matola. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos para poner en orden todos estos asuntos. No soy una chica más, soy una crossover. Amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados. Fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo San John Tivoli. Ahora desde 11.900 euros, nuevo Tivoli. I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.

en el Martínez Valero arrancará la competición doméstica ante el Fuenlabrada en el feudo franjiverde. El partido se disputará el fin de semana del 18 de agosto. Todavía falta por confirmar exactamente el día y la hora. Como ya saben, el Elche solicitó empezar la competición a domicilio para que el césped del Martínez Valero llegue en las mejores condiciones al inicio del campeonato, puesto que desde hace una semana aproximadamente se están llevando a cabo los trabajos en el cambio del tapete. Según nos cuentan desde el club, tanto la Liga como la Real Federación Española de Fútbol no han podido atender la petición del club franjiverde, ya que había más peticiones de otros clubes y eran de situaciones más urgentes que la planteada por el Elche, instalaciones que requieren más cambios, etcétera. También cabe destacar que el calendario para la próxima temporada, al igual que el año pasado, será asimétrico. En primera división también es asimétrico. Esto quiere decir que el orden de la primera vuelta no es igual que el de la segunda. De ahí también la curiosidad de que el Elche empiece la temporada contra el Fuenlabrada y el penúltimo partido será también contra el Fuenlabrada allí en el Estadio Fernando Torres en Madrid. Un Elche que, por cierto, terminará la campaña en su estadio, en el Martínez Valero, contra el Real Oviedo. Para el Fuenlabrada el encuentro va a suponer su debut en toda su historia en la categoría de plata, si es que el escenario yo creo que para ellos es inmejorable, el Manuel Martínez Valero. Es un equipo, lógicamente, recién ascendido, que además se proclamó hace unas semanas campeón de Segunda División B de forma absoluta. En el grupo 1 terminó la liga regular en primera posición con 71 puntos por delante de la Ponferradina, Radina, Atlético de Madrid B y Real Madrid Castilla. En la eliminatoria entre campeones de grupo derrotó al Recreativo de Huelva, venció 0-3 en la ida en el campo Fernando Torres y empató 1-1 en el Nuevo Colombino en Huelva. En la eliminatoria final para decidir al campeón absoluto de Segunda División B pasó por encima del Racing de Santander, que también es equipo de Segunda División, al que ganó en la ida 1-2 en el Sardinero y con el que después firmó las tablas en la vuelta 0-0 en su estadio. En definitiva, un calendario en el que destaca sobre todo en clave franjiverde que los primeros rivales del Elche son el Fuenlabrada en casa, el Alcorcón en Santo Domingo, un estadio que no se nos da demasiado bien. Allí ha jugado la escuadra ilicitana 6 partidos y solo ha ganado uno, el primero, gracias a un gol de Sergio Mantecón, que a día de hoy, después de varios años, ya se ha convertido en uno de los integrantes de la dirección deportiva del Elche Club de Fútbol actual, que le está echando una mano muy importante al director deportivo Nico Rodríguez, sin ir más lejos, este mismo verano. La última visita, como digo, fue el año pasado a Santo Domingo y el equipo de Pacheta perdió de la forma más cruel, con un autogol en el descuento y con el tiempo ya cumplido. La tercera jornada llevará al Elche hasta la Romareda para enfrentarse al Real Zaragoza, otro estadio donde el año pasado se perdió 1-0. Por lo tanto, el Elche disputará 2 partidos seguidos lejos de su casa, al que volverá a su estadio en la jornada número 4 para medirse ya al Lugo, este con mejor recuerdo, porque contra el conjunto lucense logró el Elche el año pasado su primera victoria de la temporada gracias a un doblete de Soricaba, del que, por cierto, hablaremos más adelante con el compañero Pablo López, porque hay noticias que le involucran en el mercado de fichajes. Parece que el delantero guineano ha durado muy poquito tiempo en la primera división francesa. Luego nos lo contará, como digo, el compañero Pablo López. Más detalles del calendario: el Elche jugará 2 de los 3 partidos entre semana a domicilio, es decir, en la jornada número 6 ante el Tenerife jugará en el Martínez Valero, esa jornada se disputa el 18 de septiembre, y a partir de ahí 2 partidos fuera de casa en jornada intersemanal, contra el Extremadura en el Francisco de la Era en la jornada número 9, eso será el 2 de octubre, y en la jornada número 23 ante el Sporting de Gijón en el Molinón Enrique Castro Quini el 15 de enero. Por otro lado, el último partido del 2019 será ante el Albacete en el Carlos Belmonte. Coincide con la última jornada de la primera vuelta, y es que este año, como novedad, la primera y la segunda división que van a terminar a la vez, a principios o a finales, mejor dicho, de mayo. Aunque eso sí, siempre hay que tener en cuenta que la categoría de plata después tiene esas semanas de prolongación con los playoffs de ascenso. Como digo, el partido en el Carlos Belmonte será el 22 de diciembre. El primer encuentro del año tras las vacaciones de Navidad será en el Martínez Valero ante el Huesca, un equipo recién descendido de primera. Hemos comentado cuando se visita al Albacete, sobre todo porque es uno de los desplazamientos más cercanos que va a tener el equipo franjiverde pues a lo largo de la temporada. El otro va a ser en los Juegos del Mediterráneo contra el Almería a partir del 26 de enero. El Elche, que va a terminar el curso el 24 de mayo, como decíamos, a finales del mes de mayo, en su estadio contra el Real Oviedo, al igual que pasó curiosamente en la campaña 2016-2017. Esperemos, eso sí, que no con el mismo desenlace, porque aquel año fue el descenso con Toril y después con Vicente Parras. El último partido a domicilio será contra el Fuenlabrada, en el estadio Fernando Torres, que tiene una capacidad para 3.000 espectadores. Por tanto, el rival, como decíamos, será el Fuenlabrada. La última vez que el Elche, eso sí, empezó una temporada ante un equipo recién ascendido fue en el curso 2012-2013. Todos sabemos cómo acabó esa temporada, con el ascenso del equipo ilicitano a Primera División 24 años después. Y aquella noche de domingo el Elche venció 4-2 en el Martínez Valero a la Ponferradina de Claudio Barragán, con goles de Jordi Sumetra, Edu Albácar de penalti, Ferran Corominas y Carles Gil, que aquel día debutaban con la camiseta franjiverde. Fue el comienzo, además, del Elche de los récords, que firmó 8 victorias y un empate en las primeras 9 jornadas de Liga. Eso es en lo que se respecta al Elche, pero por repasar y dar más detalles de lo que va a ser la jornada 1 en Segunda División, que como decimos se va a disputar el próximo 18 de agosto, vamos a tener ya enfrentamientos muy interesantes. Por ejemplo, el Almería va a jugar contra el Albacete Balompié. El Cádiz recibe al recién ascendido la Ponferradina. El Deportivo de La Coruña va a medirse al Real Oviedo. Este seguramente sea uno de los partidos con mayor nombre en lo que se refiere a la jornada número 1 de segunda. El Elche, como decimos, que va a recibir la visita del Fuenlabrada. El Girona jugará contra el Sporting de Gijón, el conjunto catalán, que es uno de los equipos recién descendidos de primera, el Girona. Y Las Palmas se medirá al Huesca. El Lugo jugará contra el Extremadura. El Numancia, en el siempre complicado Estadio de los Pajaritos, va a recibir al Alcorcón, y el Racing de Santander, uno de los recién ascendidos a segunda, se va a medir al complicado Málaga, que estuvo luchando también por el ascenso la campaña pasada hasta las últimas semanas. Quedaron eliminados en la primera ronda del playoff. Los últimos dos partidos son Rayo Vallecano, Mirandés y Zaragoza, Tenerife. Pues es una buena tarjeta de presentación la jornada número 1 en la categoría de plata. Reacciones del club, del Elche Club de Fútbol, tras conocer el calendario. Bien, el presidente Diego García asistió en directo al sorteo del calendario celebrado en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad de Fútbol de la Real Federación Española, y afirmó lo siguiente: empezaremos esta apasionante temporada en casa ante nuestros aficionados, dándole la bienvenida a la categoría al Fuenlabrada. Ya demostramos el año pasado que el Martínez Valero, con la fuerza de nuestra afición, se convierte en un auténtico fortín que lleva en volandas a nuestro equipo. Además, también despediremos el curso ante nuestra gente, frente a un histórico como el Real Oviedo. Temporada, como siempre, muy dura, como todos los años en esta categoría, pero que afrontamos con toda la pasión e ilusión. Juntos somos uno, juntos somos más fuerte. Eso fue lo que dijo el presidente del Elche Club de Fútbol, Diego García, en declaraciones, insisto, al propio club. Por su parte, el entrenador del primer equipo, José Rojo Pacheta, aseguró que ya tenemos el primer objetivo de la temporada: ganar al Fuenlabrada. Estamos con toda la ilusión de hacer una gran preparación y llegar con toda la confianza posible al primer partido de Liga. Después, ya lo sabemos, será muy difícil y tendremos que insistir, insistir e insistir. Parece, lo digo yo, pero parece que lo está diciendo él. Empezamos y terminamos en el Martínez Valero. Tenemos que seguir juntos y conectarnos con nuestra afición. Eso era lo que decía también Pacheta después de conocer el calendario. Y el último de los protagonistas, el director deportivo Nico Rodríguez, que explicó que centrados ya en dar nuestro mejor nivel en el primer partido frente al Fuenlabrada y ante nuestra afición. Estamos trabajando con ilusión y convencidos de que vamos a afrontar el estreno con plenas garantías

trabajando para terminar de darle forma. Así que quizás la semana que viene o incluso ya a partir del lunes 15 de julio, que por esas fechas la primera plantilla de Pacheta también habrá arrancado ya la pretemporada. Estamos viendo cómo muchos otros equipos de la categoría de segunda división llevan ya varios días con la campaña de abonos lanzada y bueno, pues en el Elche que están intentando trabajarlo lo mejor posible. Es momento ya de dar paso a nuestro compañero, a Pablo López, que nos va a traer, como hace cada día, las últimas novedades del mercado de fichajes de segunda división. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas, José Antonio. Pues el mercado en segunda no para de moverse. Si te parece, empezamos por el norte, ya que Javi Zarzo ha dejado de ser jugador de la Ponferradina. En el Mirandés dejan libre a Paris Adot, que se marcha al Alcorcón, y el lateral Adri Castellano llega al Numancia procedente del Granada. En el Zaragoza ya han cerrado el fichaje de Pichu Atienza procedente del Numancia, le quedaba una temporada más en Soria, pero ambos conjuntos han llegado a un acuerdo para el fichaje del jugador. Siguiendo en Aragón, el Huesca ha cerrado el fichaje del canterano del Atlético de Madrid, Joaquín Muñoz, y cambiando a Andalucía, el Málaga empieza a despedir futbolistas, ya que la plantilla actualmente cuenta con 31 jugadores. Uh-huh. Los próximos en dejar el conjunto malagueño serán el serbio Brezancic, para marcharse a su país natal, y el delantero ucraniano Seleznov. También en Málaga hemos conocido la retirada del fútbol profesional de Miguel Torres, el jugador del Real Madrid o del Getafe. Vaya. En el Cádiz, los centrales Fali y Cala están muy cerca de fichar por el conjunto gaditano. E interesa también Alfredo Ortuño, que ya jugó en la temporada 2016-2017, anotando incluso 17 goles, por lo que la afición vería pues con buenos ojos el fichaje de Alfredo Ortuño. En Almendralejo, el Extremadura renueva a Frank Cruz, el central cordobés firma por 3 temporadas más. Y por último, José Antonio, te quería comentar, o te sonará, el ya conocido por aquí Soricaba. Sí, claro que me suena. Ha dejado el Dijon francés, donde no ha cojado nada bien allí. Y se va a marchar, a ver si lo digo, al Midtjylland danés por 5 temporadas. Bueno. Y hasta aquí la actualidad en el mercado de segunda. O sea que Soricaba, el delantero guineano que ha terminado siendo al final el máximo goleador esta temporada en el Elche Club de Fútbol, que con sus goles también dio muchos puntos al equipo de Pacheta, termina marchándose a la primera división danesa, imagino. El nombre del equipo es impronunciable, no vamos a volver a decirlo, pero vamos, que salió del Elche Club de Fútbol rumbo a la primera división francesa, al Dijon, un equipo de la parte baja de la máxima categoría del fútbol galo, por 4 millones de euros, nada más ni nada menos, su cláusula. Y se va por poco más de 3 con algo, pues todavía le han sacado bastante al bueno de Soricaba, que es cierto que no ha tenido demasiadas oportunidades en el Dijon francés y las poquitas que ha tenido pues tampoco ha convencido a su entrenador. Por cierto, Pablo, una noticia de última hora respecto al mercado de fichajes. A muchos oyentes les sonará seguro, el delantero Nua Marón firma por 4 años con el Racing de Santander. Digo les sonará porque Nuja fue delantero y además uno de los destacados. Si no me equivoco, del Ilicitano. Eso es, en el Ilicitano, hace unos años. La temporada pasada estuvo militando en Segunda División B con el Atlético Baleares, equipo con el que llegó hasta la fase final del playoff y con el que a puntito estuvo de subir a Segunda División. Así que se marcha a uno de los rivales la próxima temporada del Elche Club de Fútbol, como es el Racing de Santander. Pablo, muchísimas gracias. Nada, dijo Antonio. Y aquí damos por cerrada ya la información en clave franjiverde. Vamos a abrir ahora la página polideportiva porque tenemos una cita muy importante este fin de semana y una cita también muy importante la semana que viene. Vamos a empezar por la de la semana que viene y es que del 10 al 14 de julio se disputa en la provincia la 31ª edición de la Torrellano Cup Costa Blanca, un torneo de referencia en el balonmano internacional. Así lo presentaba esta semana el concejal de deportes, Vicente Alberola. La 31 edición de esta competición, ya arraigada en el calendario nacional, que se va a ejecutar del 10 al 14 de julio en el Polideportivo de Torrellano, en el Colegio Antonio Machado de Torrellano también y en el pabellón Esperanza Lag. En esta ocasión se vuelve a superar la cifra de los 100 equipos. Vendrán más de 1.500 participantes a jugar este ya histórico torneo. Y estos participantes nos visitan desde 8 países distintos de todo el mundo. Por su parte, Jordi del Puente, que es el responsable de la comunicación del torneo, destacó cuáles serán algunas de las novedades que vamos a tener para esta nueva edición. Pues una de las principales novedades, como ya os adelantamos, es la fanzón. Queremos que este año, al contar con el camión escenario de la Diputación de Costa Blanca, dentro de ese patrocinio que tenemos con el Patronato de Turismo de la Diputación, que el camión se convierta en el eje central de lo que es la vida en Torrellano Cup durante toda la semana que viene, del 10 al 14 de julio. Y queremos que lo sea con un programa de actividades muy variadas y muy diversas, para que no solo sea la fiesta del balonmano, sino que también sea la fiesta en todos los sentidos de Torrellano. Y ante la previsión de ola de calor, que eso no depende de nosotros, pero sí que nos afecta y mucho, desde Torrellano Cup queremos ser muy previsores. Y es por ello que todos los participantes van a tener agua a su disposición en la barra, mediante un ticket que se les entregará al equipo, y con el que podrán canjearlo por botellas de agua, para hacer un poco más llevadera esa ola de calor que habrá que compaginar con jugar a balonmano. Y además también habrán habilitadas zonas de sombra en todo el recinto, tanto como en el polideportivo Isabel Fernández, en las pistas de césped, en la zona de la fanzón, y también en el CEIP Antonio Machado, donde también tendremos dos de las 14 pistas de fuego. Cabe destacar que entre los países participantes se encuentran Suecia, Taiwán, Bulgaria, Egipto, Argelia o incluso Hungría, por poner solo algunos ejemplos. Van a venir a participar aquí a la provincia con motivo de la Torrellano Cup equipos de todas las partes del mundo. Además, en la presente edición se va a llevar también a cabo un proyecto de árbitros jóvenes en coordinación con la Federación Europea y Española de Balonmano. Lo explicó así Jerónimo Cartagena, el presidente del Club Balonmano Torrellano. Como representantes de prácticamente todas las comunidades, tenemos un convenio con la Federación Española de Balonmano, el cual dentro del programa de árbitros jóvenes va a haber un stack de árbitros, que van a venir árbitros de toda España, en el cual pues tendrán su formación y luego pitarán Torrellano Cup. Y ya por último, pues también destacar que un año más se va a poner en marcha la Fan Zone en el Polideportivo de Torrellano, con un escenario en el que habrán actuaciones musicales. Gracias a las concejalías de Juventud y Cultura se van a llevar a cabo algunos espectáculos muy importantes. Habrá, por ejemplo, un concurso de hip hop y otro concurso internacional de breaking dance. Así que estaremos muy pendientes de esa Torrellano Cup, que va a celebrar este año su 31ª edición, que es un torneo internacional muy importante. Aquí han participado jugadores que después han crecido muchísimo, como por ejemplo Silvia Navarro, y bueno, aquí pues hay que estar muy pendientes de este torneo, porque al final también es un espectáculo que le viene muy bien a la economía y a los comercios de la provincia. Además, este año también con la novedad de que se expande hasta la ciudad ilicitana, porque se van a estar celebrando partidos durante esos días también en Elche, en el polideportivo Esperanza Lag, en la pista Esperanza Lag de la ciudad deportiva. Por último, también pues destacar que una de las novedades para esta edición es que, a través del principal patrocinador, que es Coca-Cola, se va a llevar a cabo una recogida selectiva de los residuos ocasionados. Así que, como digo, vamos a estar muy pendientes a lo largo de la semana que viene de esta 31ª edición de la Torrellano Cup, que seguramente va a ser todo un éxito, como lo ha sido también en otras ocasiones. No abandonamos los torneos importantes, porque ahora tenemos que hablar de otra carrera que va seguro a reunir a muchísima gente este fin de semana. Y es que este sábado, para ser más concretos, tenemos otra cita deportiva muy importante aquí en la ciudad de Elche, también alrededor de la provincia, y es que pues unos 300 participantes se van a dar cita en el Cross Popular de Matola. Eso va a ser el próximo sábado 6 de julio a partir de las 6 de la tarde en la citada partida rural. Así lo presentaron también esta semana el edil de Deportes y Pedanía, Vicente Alberola, el presidente de la Comisión de Fiestas de Matola, Fidel Alonso, y el director técnico de la prueba, Pedro Mira. Presentaron esta carrera, como digo, que se va a disputar mañana, esta semana, en el Ayuntamiento. La carrera del infierno, porque se le denomina así por el calor estival, y cuyas primeras ediciones fueron en la década de los 80, tiene 6 categorías para menores y 3 para adultos. Los juveniles, seniors y veteranos A, B y C recorrerán una distancia de 5.000 metros con salida y meta en el centro social de Matola, en un circuito de 2,5 kilómetros que transcurre por los caminos de la partida rural, flanqueados por naranjos y por limoneros. Da más detalles Vicente Alberola, el concejal de deportes. Es evidentemente, con la 39 edición, es ya un clásico en nuestra ciudad. Es una carrera que suele tener una aceptación importante en el mundo del atletismo, en el colectivo que suele utilizar estos eventos. Sería deseable que las temperaturas, la meteorología nos acompañara en el próximo fin de semana. Ahora, cuando estaba entrando, estaba intentando buscar referencias ya meteorológicas. Parece ser que van a bajar un poquito las temperaturas, pero esperamos que sea, meteorológicamente hablando, mejor que este fin de semana que hemos pasado, que ya sabéis todo el mundo qué temperaturas hemos sufrido aquí en nuestra ciudad. Pues vamos a ver si las temperaturas, como bien dice el concejal Vicente Alberola, acompañan, aunque también, como nos ha comentado hace unos minutos Vicente Bordonado, nuestro hombre del tiempo de Teleelche Radio Marca y de Teleelche, parece que tampoco van a dar una tregua. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos 29,1 grados de temperatura según la estación meteorológica de Teleelche, cuando faltan 4 minutos para llegar a las 2 de la tarde, 4 minutos para llegar a las 3 si escucha el programa en redifusión. Y vamos a ir cerrando ya el Elche en Punta de hoy con una última noticia, y es que el presidente del Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche, que esta misma semana lo teníamos en Teleelche, a Tomás Mora, hablando en el programa de las noches en el abanico con la compañera Miriam Quesada, pues bien, el presidente del Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche, que y la vicerrectora, en este caso de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, han firmado esta semana un convenio marco de colaboración. Mediante este acuerdo, entre ambas entidades realizarán actividades educativas, culturales, de investigación y desarrollo también tecnológico. En concreto, la UMH y el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche colaborarán en la ejecución de proyectos y programas educativos y culturales conjuntos, en la cooperación también en programas de formación de personal o en la oferta de prácticas en el club para estudiantes de la universidad. Para llevar a cabo el seguimiento de este convenio, la UMH ha nombrado como representante al profesor del área de educación física y deportiva, Raúl Reina Bahillo, mientras que Tomás Mora será el representante por parte del club ilicitano, para que también se lleve a cabo este acuerdo. A la firma de este convenio asistieron David Torres, César Pastor y David Sáez por parte del club. Pues mucho mérito tiene también la labor que está haciendo el equipo ilicitano en los últimos meses. Vienen de pelear hasta prácticamente el final por ese ascenso a la primera división del baloncesto en silla de ruedas. Hicieron un grandísimo papel en su grupo después de ganar muchísimos partidos, y es cierto que finalmente esa fase de ascenso disputada en Cataluña no se dio del todo bien, pero ha servido también para que el equipo, para que los jugadores puedan coger una experiencia muy importante de cara al año que viene. Encima, hace unas semanas terminaron también de competir en la nueva liga, que en este caso la Comunidad Valenciana o la Federación organizó en estos últimos meses, donde competían equipos de toda la comunidad, y terminaron quedando campeones, además invictos. Todas las jornadas que disputaron las ganaron. Así que el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche, que pues ha conseguido ganar ese trofeo hace ya unas semanas en la Liga Valenciana de la Comunidad Valenciana. Así que nosotros lo vamos a ir dejando aquí. Tienen más información en www.teleelche.es, en el apartado de deportes. También esta noche en Teleelche, en el Telenit, al filo de las 10 menos cuarto de la noche, también con toda la información deportiva. Nosotros volveremos ya la semana que viene, esperemos, con más noticias y también con nuevos fichajes, que el Elche se ha quedado estancado en 4 jugadores. A ver si presenta ya también el club de una vez por todas la campaña de abono. Se presenta la semana que viene unos días muy apasionantes, porque ya al término de la misma, los jugadores del Elche Club de Fútbol, la plantilla que ya va a volver con la pretemporada. Así que nos escuchamos la semana que viene. Que pasen un muy buen fin de semana y una muy buena tarde de viernes. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.